Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En la Defensoría del Pueblo de la Nación se realizó una reunión entre la gente de la Defensoría del Pueblo y el director ejecutivo para la provincia de Buenos Aires del Plan Incluir Salud, Christian Mayle, para tratar temas, bueno, llevar a cabo gestiones de quejas que se han ido presentando, problemas que ha tenido el programa social. Por eso le preguntamos a Christian Mayle qué panorama tenía, cómo encontró Incluir Salud cuando él asumió hace pocos meses en la provincia de Buenos Aires y cuáles son las dificultades más importantes que se le han presentado. Bueno, la realidad que nos encontramos fue bastante compleja de distintos ángulos. Uno fundamental era la parte prestacional. Estaban cortados la dispensa en toda la provincia de Buenos Aires de lo que sería medicación ambulatoria. La mayoría de los prestadores tenían suprimido todo tipo de servicio, las órdenes de compra no estaban respondidas. La conflictividad que había con los beneficiarios era un grado excesivo, le diría, más que alto, y se empezó a tomar medidas del tipo de reuniones constantes con todos los prestadores para poder restablecer tanto la dispensa de medicamentos como la provisión de artículos de ortopedia, tratamientos prolongados como insulinos dependientes, oncológicos, psicofármacos, además de tener reuniones con la gente de psicoterapias, a todos los prestadores que atendían a la gente en los distintos lugares, colegios que atendían discapacidad también, que no tenían al no contar con los recursos no podían hacer frente a la atención de los chicos estaban sin clases en los colegios de atención especial, en fin, era altísimo el conflicto. Bueno, hoy, gracias a Dios, después de 2 meses y medio de trabajo, tenemos regularizado casi en 90% la provisión de medicamento ambulatorio en toda la provincia, con más o menos conflicto, pero estamos muchísimo mejor. Se restablecieron los tratamientos oncológicos, también con el apoyo del Banco de Drogas del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente, bueno, estamos trabajando muy fuerte con la gente, con el doctor Nana, que es el que me convoca a esta reunión, en el tema de la dispensa de medicamentos de alto costo, que también era un tema muy importante para tratar. Bueno, y hablando un poco también en la previa, usted nos decía, uno de los grandes conflictos que tiene la provincia es la dispersión geográfica, ¿no? El tema de cómo cubrir toda la provincia, cómo llegar a toda la provincia. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Cómo van para hacer para tratar eso? Bueno, teníamos un tema con el tema de la dispersión geográfica, es cómo nosotros desde central y desde el poder conducir y ejecutar el programa, qué está ocurriendo en el resto de la provincia. No había comunicación, nosotros tenemos, dentro de cada una de las regiones sanitarias, tenemos una oficina del programa, y adicionalmente hay algunos lugares también de oficinas en distintos municipios que ya estaban, y estamos abrimos ya desde estos 2 meses y medio, abrimos 4 centros más de recepción de trámites dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. El problema que se suscitaba cuando llegamos y detectamos rápidamente fue que la información llegaba con 30 días de delay entre que el beneficiario presentaba su trámite y nosotros nos llegaba la información de que cuál era la necesidad, cuál era la prestación, cuál era el medicamento que estaba necesitando. Hicimos un convenio con el Correo Argentino, que fue el nuevo prestador del Ministerio de Salud de la provincia, y logramos bajar eso a 72 horas desde que el beneficiario lleva el trámite, presenta el trámite en la región sanitaria que le corresponda, hasta que la documentación nos llega a nosotros. En un principio se hizo, imagínese, un cuello de botella, porque claro, no fue un desborde de documentación, el cual, bueno, estamos intentando hacerle frente, pero ya por lo menos está regularizado desde ese lugar y tenemos muchísima mejor información y es más rápida la calidad y la velocidad de respuesta que tenemos para las peticiones de los beneficiarios. Bueno, le agradecemos mucho haber participado en nuestro programa. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en diálogo con la doctora Soledad Manín, del área de usuarios y consumidores y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a dialogar sobre, más que nada, consejos. Ella está llevando a cabo temas relacionados con las fotomultas, las multas en rutas y temas similares. Y queremos que nos dé algunos consejos para la gente. ¿Qué le pasa? Porque hay muchos casos, muchas consultas. ¿Cuándo le llega la famosa fotomulta? ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bueno, sí, realmente es un problema muy recurrente el hecho de que la gente reciba en su domicilio una notificación de una multa. Que realmente no saben muy bien cómo reaccionar frente a eso, ¿no? Hablan sobre todo porque además se da una imagen de que va a haber un juicio, le van a hacer un juicio, está ya la carta muchas veces dice está en acciones legales o está por comenzar las acciones legales, tiene que pagar obligatoriamente tal dinero, entonces la gente medio se asusta también con esto, ¿no? Sí, eso es muy normal. Cada municipio y en algunos lugares se maneja a nivel provincial, pero en muchos casos es a nivel municipal y cada municipio de alguna manera decide la forma de notificación que realiza. Algunos incluyen leyendas de todo tipo, intimidatorias, amenazantes sobre futuras acciones legales y demás. También algunos pueden encontrar la posibilidad de abonar una multa en una etapa previa, un monto menor en una etapa previa con un descuento, y si continúa la causa contravencional tienen que abonar el monto total de la multa. Esas son todas las posibilidades que se ven y bueno, realmente hay gente que cuando recibe esto no sabe qué hacer, se asusta, hay gente, bueno, mayor que realmente se preocupa mucho y bueno, en esos casos recurren a nosotros que bueno, por eso estaba buena esta idea de contar un poco cómo reaccionar frente a esto. ¿Y cuáles son los pasos a seguir cuando uno recibe una fotomulta? Bueno, en primer lugar hay que verificar de dónde proviene la infracción. La multa generalmente tiene los datos del kilómetro, la ruta donde fue tomada la fotografía, el kilómetro. Y hay que decir una cosa, que hoy por hoy está permitido el uso de cinemómetros para captar las multas, pero bajo ciertas condiciones, es decir, no todas las multas fotográficas son válidas, porque los cinemómetros, que son los instrumentos que hacen esta medición de velocidad y toman las fotografías, tienen que estar autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que la multa sea válida. Por lo tanto, no necesariamente una multa fotográfica es válida o inválida, o sea, depende. Tengo una consulta, Soledad. ¿Tienen que avisar que va a haber, están tomando multas o que hay radares tomando multas o algo así en la ruta? ¿Tiene ahí una obligación legal de avisar esto o se puede hacer de improviso o de sorpresa? No, en realidad debería haber una señalización, que esta señalización está a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se trata de rutas nacionales. Uh-huh. Y tiene que haber cartelería que indique a cuántos kilómetros se encuentra el radar, porque justamente la fundamentación de colocar un radar es prevenir accidentes de tránsito. Con lo cual no captar evasores. Claro, claro, no estar ahí al acecho esperando que alguno pise el palito, digamos, sí. Sino prevenir, digamos, si se coloca en un lugar determinado, porque se hizo un estudio de que en ese lugar hay problemas, de que se producen accidentes o lo que fuera, y por eso es aconsejable mantener una cierta velocidad. Por lo tanto, se dispone de esa manera, colocarlo ahí y no en otro lugar. Por lo tanto, un cinemómetro que está autorizado para el kilómetro 31 y medio no lo está para el kilómetro 50, es decir, está para ese lugar exclusivamente. Sí. Que muchas veces también están en los lugares donde hay reducción de velocidad, sí, ¿no? Donde uno va a llegar a una curva o va a llegar a una entrada de un pueblo. Entonces, bueno, ahí sí, porque tentativamente el auto tiene que bajar la velocidad para poder transitar por una zona urbana. Sí, efectivamente. Decir. Claro. Bueno, el caso que se recibe la multa, se consulta esto, se ve si ha estado en ese lugar, si ha pasado, cómo es, y después de ahí más. Bueno, para verificar si la multa, primero la persona tiene que, bueno, recordar o hacer memoria de si circuló en esa fecha, en ese horario, si puede haber cometido la multa. En el caso de que esté segura de que no la cometió o que advierta que la fotografía no corresponde a su vehículo, porque es notoriamente otro vehículo. En cualquiera de los casos donde la persona sabe fehacientemente que no circuló por ese lugar o que, digamos, la fotografía no se corresponde, que los datos no coinciden o que, bueno, cualquier irregularidad que detecte en la multa de que no coincida con la realidad, tiene que impugnarle esa multa. ¿Cómo es la impugnación? Bueno, tiene que hacer una nota informal, digamos, no necesita ninguna formalidad en especial, pero sí lo que tiene que quedar en claro es el número de acta que está cuestionando, que eso lo va a encontrar en el papel que recibe. Sí. Hacer mención al tema de si fue notificado fehacientemente o no, porque hay muchos que hacen las multas voladoras, es decir, dejan la multa tirada en cualquier lado, ni siquiera hacen firmar a la persona de que recibió la multa, y entonces se puede cuestionar el tema de que no ha sido notificada fehacientemente. Y además, lo que pueden hacer es asesorarse con nosotros a nuestro número telefónico de la Defensoría en general o en particular al área de servicios públicos, al correo electrónico servicios-públicos@defensor.gov, con B corta, o B larga los dos, o punto ar. Claro. Ese es el mail del área, y consultar si ese radar en particular está autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y en caso de que no esté autorizado, sería nula la multa, por lo cual nosotros podemos decirle, nosotros contamos con la posibilidad de que la agencia nos informe periódicamente qué radares están autorizados. Entonces, si verificamos que ese radar no está autorizado, le damos un elemento más para que se defienda. Es decir, la multa es nula porque ese radar no está autorizado. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa entonces que quieran consultar, ya saben, pueden venir a la Defensoría o pueden mandar una carta también a Suipacha 365, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también allí por carta contar un poco la situación. Te agradecemos mucho, doctora Soledad Malín, haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Por los derechos de las audiencias. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y UNICEF emitieron un comunicado en el que exhortaron a respetar las normas de protección de niñas, niños y adolescentes y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto ocurrió luego de certificar que distintos canales de televisión transmitieron de manera reiterada y en horario de protección al menor imágenes de un homicidio perpetrado en Misiones.